Cicerón, un famoso historiador romano, dijo que la gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino que es la madre de todas ellas. Eso dijo un hombre que no conoce del cristian, que no conocía del cristianismo, Cicerón. Él fue un filósofo romano pagano, un historiador de su tiempo. La gratitud es la madre de las virtudes, según decía Cicerón. Esta semana, a medida que vamos a celebrar en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias el próximo jueves, es la oportunidad perfecta para hablar de este tema cuando menos una vez al año. Y es lo que voy a hacer en los próximos minutos. A los clientes de una joyería, los que habían comprado alhajas y joyas en ese lugar por un lapso de tiempo, les hicieron una llamada telefónica. Esto era parte de un experimento social que hicieron unos investigadores especialistas en el área de mercadeo hace unos años. Esto es verídico. Ese es el resultado de un estudio. Les llamaron por teléfono a los clientes de esa joyería y separaron a los clientes en tres grupos. Al primer grupo les llamaron y les dijeron: Señor X, solamente le llamamos aquí de la joyería tal para darle gracias por haber comprado con nosotros. Usted nos resulta una persona muy, muy agradable, gracias por haber confiado en nosotros, gracias por poderle haber servido. Es todo lo que hicieron. Le llamaron para darle gracias por haber comprado con ellos. Y después hicieron un seguimiento de estas personas. Solo por haber hecho esa llamada de gratitud, hubo un aumento del 70% en las ventas entre esos clientes. Al segundo grupo le llamaron y le dijeron: gracias por haber venido a comprar con nosotros. Y después de darle gracias, le ofrecieron una venta especial de temporada. Y después revisaron la respuesta. Hubo un 30% de aumento en las ventas en este segundo grupo. Menos, porque le quisieron vender, pero le dieron gracias, de todos modos hubo. Y el tercer grupo no le llamaron. Y los resultados, pues siguieron siendo los mismos. No hubo aumento en las ventas, ni por la temporada. ¿Qué nos dice esto? Que agradecer afecta la conducta de otros, para bien. Otro estudio que hicieron un grupo de psicólogos sociales, fueron y estudiaron el comportamiento de los clientes en los restaurantes y descubrieron que los meseros que comenzaron a escribir gracias en el recibo, en la factura, que le daban a los clientes después de haberles servido, registraron un aumento en las propinas solo por el hecho de haber escrito thanks, de haber escrito gracias en la factura. ¿Alguna vez has visto que algunos te pusieron gracias y una carita? Está comprobado que ese hecho de estar agradecidos aumentó los ingresos de las propinas. Entonces, hay cambios en nuestro entorno cuando somos agradecidos. Las personas más agradecidas experimentan, según los estudios, mayores sentimientos de bienestar, menos estrés, menos depresión, desarrollan más destreza para resolver los problemas. Las personas agradecidas adquieren habilidades para adaptarse a los cambios y hasta, esto está comprobado, hasta duermen mejor. La gratitud no es una virtud distintiva del cristianismo. La gratitud es apreciada en las grandes religiones mundiales, en el Islam, en el budismo, en el hinduismo, en el judaísmo, no solo en el cristianismo. Podemos nosotros dar gracias no solo a Dios, también podemos darle gracias a las personas. De hecho, en Romanos 16, Pablo dice que él le daba gracias a una familia de cristianos que le salvaron la vida. Así que ellos daban gracias no solo a Dios, sino también a las personas. Pero tú no necesitas ser cristiano. Tú puedes darle gracias a Dios y ser ateo. Perdón, tú puedes darle gracias a las personas. Tú no necesitas ser cristiano para darle gracias a las personas. Hasta un ateo puede hacer eso, un budista, un hinduista. Porque ser agradecido trae beneficios. De hecho, en la Biblia, en Hechos 24, se menciona el caso de un hombre llamado Tértulo. Era abogado de los judíos, que fue a la prisión donde tenían encerrado al apóstol Pablo y empezó dándole gracias al gobernador romano con la intención de ganarse su favor para que ejecutara a Pablo. O sea, fíjense, él fue muy astuto y usó la gratitud como un medio para hacer un mal. De hecho, en el relato del Señor Jesús en Lucas 18, cuando contó acerca de un fariseo religioso y un publicano, un pecador, Jesús dijo que el fariseo empezó a orar a Dios diciendo: Dios, te doy gracias que no soy un pecador como este publicano. Es decir, tú puedes ser agradecido hasta por motivos egoístas, como Tértulo, que quería ejecutarse al Pablito, o como este fariseo que agarró la excusa de dar gracias a Dios en realidad para alardear de su justicia y de su bondad. Entonces, digamos que dar gracias en sí no es sinónimo de ser cristiano, porque los budistas, musulmanes, hinduistas y ateos y convenencieros y hasta asesinos y arrogantes también dan gracias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que distingue del cristianismo en relación con la gratitud que lo separa de todos los demás? Eso es lo que yo les voy a enseñar hoy. ¿En qué se distingue la gratitud cristiana de todas las otras gratitudes? ¿Y saben en qué? En tres cosas. ¿Están listos? Porque esos son los tres puntos del mensaje de hoy. Número uno, la gratitud cristiana se distingue de todas las demás gratitudes porque, en primer lugar, la gratitud cristiana es esencial. Número dos, es cristocéntrica. Y número tres, es bíblica. Repito, la gratitud cristiana se distingue de las otras gratitudes, de la gratitud islámica, de la gratitud hinduista, de la gratitud atea, de la gratitud judaica, en que la gratitud cristiana es esencial, cristocéntrica y bíblica. Y yo voy a explicar ahorita eso. Pero ustedes manténganlo en mente. En primer lugar, la gratitud cristiana se distingue de todas las demás gratitudes en que es esencial. Es decir, tú puedes ser budista y ser agradecido, pero puedes ser budista y no ser agradecido. Tú puedes ser musulmán y estar agradecido. Y si eres un musulmán agradecido con Alá, tu Dios, vas a tener más placer en el paraíso celestial, según las suras del Corán. Pero puedes ser un musulmán no agradecido. Tú puedes ser un hinduista agradecido o un hinduista ingrato. Pero no puedes ser un verdadero cristiano sin ser agradecido. Porque la gratitud es esencial en el cristianismo. Tú puedes ser lo que sea, estar agradecido o no estar agradecido, pero no puedes ser cristiano y no estar agradecido. De hecho, un famoso teólogo, el que fue el arranque de la reforma protestante, Martín Lutero, dijo, alguien reconoció en uno de sus escritos, que Martín Lutero dijo que la actitud básica de la vida cristiana es la gratitud. Y un famoso teólogo puritano que vivió en los 1600 aquí en el estado de Massachusetts, llamado Jonathan Edwards, en su clásico libro Los afectos religiosos, dice aquí Jonathan Edwards acerca de la gratitud. Él dice que la gratitud es una señal de la verdadera fe, una de las formas más precisas de encontrar la presencia de Dios en la vida de una persona. Tú no puedes decir que eres un auténtico cristiano según las Escrituras y no ser agradecido. Porque en primer lugar, la gratitud cristiana se distingue de las otras gratitudes en ser esencial. Si tú quieres ser cristiano, prepárate. Tendrás que ser agradecido. Número dos, la gratitud cristiana se distingue de las otras gratitudes en que, además de ser una virtud esencial, es una virtud cristocéntrica. Quiero llevarlos a todos a Colosenses 3, por favor. Vayan a Colosenses 3. Colosenses capítulo 3, versículo 17. En Colosenses 3, 17, dice la Biblia de las Américas: y todo lo que hagan de palabra o de hecho, Fíjense cómo Pablo lo encierra todo aquí. Todo lo que hagan de palabra o de hecho, dice, todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo, ¿qué dice? En el nombre del Señor Jesús. Dando gracias, ¿y qué dice la siguiente frase? Por medio de Él, repite, por medio de Él. Por medio de Él, ¿y quién es Él? Cristo. Dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Hermanos, todo lo que hagan, dígame qué se puede hacer. Todo, todo lo que hagan, de palabra o de hecho, todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Santo Toribio, eso dice aquí. ¿De la Santa Muerte? ¿No? En su nombre, compadre. En su honor. ¿Eso dice ahí? ¿Qué dice? En el nombre de Jesucristo. Eso distingue el cristianismo. Y una de las cosas en que se distingue muy específicamente en la Escritura dice, dando gracias, y vuelve a insistir, por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Mis amados hermanos, en el cristianismo bíblico, la gratitud no solo es esencial, sino que es cristocéntrica. El cristiano da gracias a Dios y da gracias a otros, pero sobre todo a Dios, en el nombre de Cristo y por medio de Cristo. ¿Tú puedes ser agradecido en el catolicismo romano? Pero hacerlo no en el nombre de Cristo, lo puedes hacer en el nombre de otros. ¿Sí o no? Qué bueno que sean agradecidos. Tú puedes ser agradecido en el budismo y hacerlo en el nombre de Buda o en el nombre de quien quieras. Tú puedes ser agradecido en el hinduismo en el nombre del dios Vaca o de cualquiera de sus millones de dioses, porque tienen cuando menos un millón de dioses en la India. O tú puedes ser agradecido, como dicen algunos ateos que yo conozco, gracias a mí, así dicen algunos de ellos. Pero tú no puedes ser un cristiano bíblico y divorciar tu gratitud, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Eso es esencial. No solamente ser agradecidos, sino ser agradecidos por medio de Cristo. Por eso nosotros cuando oramos dando gracias, es costumbre hacerlo en el nombre de Cristo. Porque Cristo es inseparable del cristianismo. Pero es que el nombre lo dice, ¿no es cierto? Cristo es inseparable del cristianismo. Lo cierto es que algunos dicen ser cristianos en el mundo, pero no tienen a Cristo en el lugar más importante de su vida. Pero el que quiere ser cristiano bíblicamente, no solo va a ser agradecido, sino que va a dar gracias por medio de Cristo y en el nombre de Cristo. Esa es una segunda marca de la gratitud cristiana. Y la tercera marca de la gratitud cristiana es que no solamente la gratitud cristiana se diferencia de todas las demás por ser una virtud esencial, por ser cristocéntrica, sino también por ser bíblica. Imagínense que yo hubiera empezado esta enseñanza preguntando esto. ¿Por qué cosas dan gracias los cristianos? Y ustedes me empiezan a dar las respuestas a esa pregunta. Ah, pues, y ya me dan su lista. Lo cual es muy bueno. Toda aquella cosa por la que usted dé gracias es muy bueno. Pero esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es, ¿por qué cosas se dan gracias en las Escrituras? Porque ¿quién es el que va a regir nuestra fe y nuestra conducta? ¿La opinión y el testimonio de otros o las Sagradas Escrituras? ¿Me doy a entender? Yo podría preguntarle a cada uno de ustedes, ¿y usted por qué da gracias? Y tal vez alguno me va a decir, no, yo doy gracias por mi PlayStation 5, que me acaba de caer por adelantado. Yo doy gracias por mi celular, ya me cayó aquí el 12 Plus, ¿verdad? No, yo doy gracias por mi mascota, pastor. Yo doy gracias por mi abuelita, yo doy gracias por mi, por mi suegra. Y así me van a decir sus motivos de acción de gracias. Y qué bueno, todo eso es bueno, que estén agradecidos. ¿Y por qué estaban agradecidos los cristianos o los creyentes en las Sagradas Escrituras? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Normalmente las cosas por las que nosotros estamos agradecidos son las cosas que nosotros más valoramos. Las cosas que tenemos en un valor muy estimado. Entonces, ¿no valdría la pena de vez en cuando hacernos la pregunta, no solo con respecto a la gratitud, pero con respecto a cualquier tema? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Por qué cosas daban gracias los personajes de la Biblia? ¿Cómo daban gracias los personajes de la Biblia? ¿Qué beneficios obtenían espiritualmente hablando los que dieron gracias en la Biblia? Es decir, la gratitud cristiana no solo debe ser esencial y cristocéntrica, debe ser bíblica. Les voy a explicar, porque hay personas en el mundo que sí sienten una gran veneración y un gran respeto por nuestro Señor Jesucristo, pero no lo hacen conforme a las Sagradas Escrituras, lo hacen conforme a su propio ingenio o a la tradición de su familia o de la religión donde crecieron. Y son muy sinceras las personas, y ellas creen que son muy cristocéntricas, pero no son bíblicas. ¿Están captando el punto? No nos estamos burlando de ellos, porque muchos de nosotros éramos así, ¿o no? En nuestra conciencia queríamos ser agradecidos con Dios, pero no lo hacíamos conforme a conocimiento, lo hacíamos conforme a nuestra imaginación, a nuestra tradición familiar o de algún otro tipo, social, comunitaria, religiosa. Así que lo que aquí importa, para responder al final entonces, es no solamente si soy agradecido, sino si mi gratitud sigue el modelo bíblico. Así que en los minutos que tenemos por delante, yo voy a responder esta última pregunta con más detalle. Vamos a ver algunas características de la gratitud en la Biblia. La primera es, ¿por qué cosas daban gracias en la Biblia a los creyentes? Y la respuesta es muy abarcadora. Literalmente, según la Sagrada Escritura, mis queridos oyentes, todos los seres humanos no necesitan ser cristianos. Solo por ser humano tienes una deuda de gratitud con Dios, según las Sagradas Escrituras. En Romanos 1 dice la Escritura, voy a ir para allá, en el Nuevo Testamento. Para los que no saben dónde está Romanos, el Nuevo Testamento empieza con los Evangelios, son 4 libros, luego sigue Hechos y después Romanos. Escuchen el capítulo 1 de Romanos. Romanos 1, 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos, vacíos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. No, pero pobrecitos, los nativos que viven allá en la isla más remota, ellos nunca oyeron de Dios, pero ¿por qué Dios los va a mandar al infierno si se mueren sin oír? Error. Al principio, todos conocieron. Entonces, ¿quiénes son los padres de la raza humana? ¿Quiénes? Adán y Eva, para los que no sabían, se los presento. Adán y Eva. ¿Conocieron Adán y Eva a Dios, sí o no? Y todos los seres humanos de allí salieron. Entonces, al principio conocían a Dios, sí o no. Entonces, ¿quién dejó a quién? No, pero es que eso es muy atrás, Luis. Ok, borrón y cuenta nueva, el diluvio. Quedan Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. 4 familias. ¿Conocían a Dios? ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? Otra vez. ¿Le dieron la espalda a Dios? ¿No es cierto? Todos se juntan en Babel. En Babel. Génesis 11. Y todos los que conocieron a Dios ya no le dan el crédito a Dios ni le dan las gracias. Dios confunde las lenguas y de ahí vienen las naciones. Entonces, ¿conocían a Dios al principio? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién dejó a quién? No es que nunca conocieron a Dios. Es más, cuando ustedes viajan y conocen tribus nuevas, se dan cuenta que algunos de ellos todavía conservan ciertos conceptos de verdad todavía desde el principio. Tengo un amigo que hizo estudios académicos, graduado de una universidad no cristiana, y él hizo una tesis para rastrear registros de un diluvio universal en diferentes culturas alrededor del mundo. ¿De dónde sacaron los mayas acerca de un diluvio universal? ¿De dónde? Se supone que nunca oyeron. O los asirios, o tantas culturas. ¿De dónde? Porque al principio, ¿me entienden? Conocían de Dios. Pero aquí la Biblia nos dice claramente que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Saben qué espera Dios de todos los seres humanos? Que le den gracias. Pero los seres humanos, en lugar de darle gracias a Dios, le dan gracias a alguien más o no dan gracias. Por esa causa, la Biblia dice aquí mismo en este pasaje, en el versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad aquí se debe interpretar indiferencia espiritual. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque ellos conocían la verdad, pero endurecieron su corazón y dijeron, a mí no me interesa esa verdad, a mí me interesa este Dios. Yo lo voy a corregir, lo voy a modificar a mi gusto, a mi conveniencia. Y eso está acumulando ira, la ira de Dios contra la humanidad rebelde. Y uno de los elementos que Dios va a juzgar en el día del juicio, escúchenme todos, conste que se los estoy diciendo, porque van a ir ahí ustedes. Todos ustedes que me están escuchando o que me están viendo en la pantalla, todos, crean en esto o no crean, todos van a ir al día del juicio. Y una de las cosas de las que Dios nos va a llamar a cuentas es por haber sido unos malagradecidos. Por eso. La ira de Dios se revela desde el cielo. Y en el capítulo siguiente dice, estoy en Romanos 2, versículo 5, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El día del juicio, toda la ira que Dios ha venido juntando se va a derramar sobre todos los que nunca se arrepintieron, se convirtieron a Cristo para que sus pecados fueran perdonados, sino que quisieron enfrentarse a Dios así, con base en sus propios méritos. Y Dios les va a demostrar que fueron malagradecidos y que fueron personas que deshonraron la gloria de Dios. Pero cuando una persona se convierte a Cristo, hermanos, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y acepta que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es el único que murió y resucitó para perdonar nuestros pecados y que solo por la fe en Él podemos reconciliarnos con Dios. Cuando una persona cree esto y se convierte, llega a ser cristiana de verdad. Y entonces resuelve su problema. Y el día del juicio, Jesús, en lugar de ser su juez, va a ser su defensor. Se ha librado de la ira de Dios. Porque la ira de Dios le fue cargada a Jesús en la cruz, en nuestro lugar. Ya se pagó por adelantado. Pero esto solo aplica a los que se conviertan a nuestro Señor Jesucristo. Así que no solo todos los seres humanos tienen un deber de ser agradecidos, pero muy especialmente los que dicen ser cristianos. Muchos son los pasajes en la Biblia donde se nos dice, por ejemplo, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. O en Efesios 5, aquí más claro no se puede decir. Hay tantos pasajes, pero solo voy a leer ese por cuestión de tiempo. Efesios 5:20, escuchen. Dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Observan otra vez lo mismo. En el nombre de Cristo es que deben dar gracias a los cristianos. Y usa dos conceptos, pero que nos dejan amarrados. Dice, dando gracias siempre. ¿Qué significa siempre? Todo el tiempo, en todo. Entonces, ¿qué? Debemos ser agradecidos todo el tiempo por todas las cosas. Más claro, ni el agua. Dando gracias siempre, en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Así que nosotros todos tenemos la responsabilidad de dar gracias por todo. Pero explícame de manera más específica, Luis. Algunas cosas específicas por las que debemos dar gracias según las Escrituras. No tengo tiempo para enseñarles todas las cosas por las que se mencionan las Escrituras de forma específica a causa de las cuales deberíamos estar agradecidos. Pero solo les voy a dar tres ejemplos hoy. De hecho, si ustedes fueron parte de este servicio, ya antes de llegar a la hora de la predicación, yo dije dos cosas por las que los cristianos dan gracias. Por ejemplo, dije yo más temprano cuando celebramos la cena del Señor. Damos gracias por los elementos de la cena del Señor. ¿Sí o no? ¿Verdad? También cuando fue el tiempo de las ofrendas, yo dije, damos gracias por el privilegio de ofrendar cosas materiales a Dios. Pero les voy a mencionar, porque el tiempo es limitado, tres ejemplos más por los que se da gracias en las Escrituras. Uno de ellos ya lo mencioné también cuando estábamos en la cena del Señor. Los cristianos, según las Escrituras, dan gracias por los alimentos. Algo tan sencillo como eso. Hay muchos pasajes. Ya hemos leído algunos, pero solo les recuerdo. Cuando el Señor Jesucristo multiplica los panes y los peces en ese relato que está en los Evangelios, ¿saben qué hizo antes de multiplicarlos? ¿Alguien recuerda? Levantando los ojos al cielo, dice la Escritura en los Evangelios, si quieren buscar uno en específico, en Marcos, por ejemplo, 8:6, dice que el Señor dio gracias. Y cuando dio gracias, empezó la multiplicación. Daban gracias por los alimentos. En una ocasión, Pablo estaba a punto de morir junto con otros pasajeros en un barco. Y en Hechos 27 dice que llevaban varios días sin comer. Hasta que él recibió una revelación del Señor donde le dijo, se van a salvar, Pablo. Ya llevan muchos días, coman. Y dice la Escritura en Hechos 27, 35, que Pablo tomó pan y les dijo a todos, coman, porque el Señor me ha dicho que no se va a perder ni un alma, ni una vida. Y entonces dice que Pablo dio gracias por el pan y empezó a comer. Los cristianos verdaderos dan gracias por todo. Sí, pero eso es muy nebuloso. De forma específica, los cristianos dan gracias por los alimentos. Muchos pasajes me faltarían enseñarles, pero es más que obvio. No me conteste, pero le pregunto. ¿Y usted da gracias por los alimentos que come? O acá ladrillo que para que no me vean mis amigos, no se van a burlar. Señor, gracias. Ahora, no significa que tenemos que hacer un escándalo para dar gracias por los alimentos si traemos lonche y vamos al trabajo o estamos compartiendo con otros. Para empezar, deberíamos tener gratitud en nuestro corazón por recibir los alimentos y darle gracias. ¿Ustedes creen que Jesús hubiera dicho, ay no voy a dar gracias aquí a mi padre, no se vaya a ofender aquí don fariseo? ¿Ustedes creen que Jesús hubiera hecho eso? O Pablo, o los apóstoles, los otros cristianos, decir, no, aquí está tu abuelita, ya ves cómo se pone cuando hablan de esas cosas. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Guadalajara, la carrera de psicología, hasta donde yo entendí, tal vez esté exagerando, pero hasta donde yo entendí, de los 1,000 alumnos que estábamos en la facultad de psicología, yo era el único cristiano. Pero el Señor me fortaleció en su misericordia, y como las clases empezaban a las 7 de la mañana, terminaban hasta la 1 de la tarde, de lunes a sábado, en ese tiempo así se estudiaba ahí. Pues yo tenía que llevarme mi lonche. A veces comíamos en la calle o yo a veces me llevaba mi lonche. Pero no era raro que alguno de mis compañeros estaba conmigo o que íbamos a comernos algo de desayunar, estábamos juntos. Ellos no daban gracias. ¿Y qué hacías? Pues yo daba gracias. Yo les decía a mis amigos, yo tengo la costumbre de dar gracias a Dios por mis alimentos. Y lo voy a hacer, no les estaba pidiendo permiso, les estaba avisando, más por respeto, por cortesía. Pero por respeto también les preguntaba, si quieres que dé gracias a nombre de los dos, lo puedo hacer, pero si no, voy a dar gracias igual. Casi siempre mis amigos me decían, sí, adelante, con respeto. Y entonces, ya habiendo hecho eso, entonces yo decía, gracias te doy, Señor, por aquí poder comer los alimentos con mis amigos. En nombre de Jesús, amén. Así como lo oyeron, lo hice muchas veces en ese lugar. Una vez, me acuerdo que fui a predicar a otro lugar un domingo, yo ya predicaba años después. Y en ese tiempo Lilia no iba conmigo, así que fui yo a predicar a ese lugar. Pero era temprano y tenía tiempo y dije, me voy a parar a echarme un menudito, para los que saben allá en México, los mexicanos, ¿verdad? Entonces me paré en una menudería allá en Guadalajara. No empiece con eso, pastor, que traemos hambre, ¿no? Bueno, un menudo. Me sirvieron el menudo. Y ahí estábamos en la mesa, pues otras personas, ahí la gente se sienta. Entonces yo me acuerdo que incliné mis ojos y empecé a dar gracias. Y ya nada más dije gracias, amén. Así no fue voz audible, fue un murmullo. Y empecé a comer y una persona me interrumpió y me dijo, ¿es usted padre? Así me dijo la señora. Le dije, no, soy cristiano. ¿Cómo? No soy sacerdote, soy pastor cristiano, pero lo hago porque soy cristiano, no porque sea religioso. Ah, perdón. ¿Usted da gracias por los alimentos? Número dos, ejemplo número dos. ¿Por qué daban gracias en las Escrituras? Otro ejemplo, dije, nada más les voy a dar tres. Los cristianos o los creyentes en las Escrituras daban gracias cuando Dios respondía a sus oraciones. Daniel está joven, este libro está en el Antiguo Testamento. Este era un joven que fue llevado raptado como esclavo a otro país por un rey tirano llamado Nabucodonosor. Contra su voluntad no le preguntaron a Daniel y ahí lo tenían de esclavo, pero salió tan inteligente que lo hicieron consejero del rey. El rey un día tuvo un sueño y quería saber la interpretación. Nadie le pudo dar la interpretación del sueño y entonces llaman a Daniel. Y Daniel dice, yo no tengo la interpretación del sueño, pero el Dios al que yo sirvo, Él conoce los misterios. Y le dijo a sus amigos, ayúdenme a orar y ayunar para que Dios, si es su voluntad, nos dé la interpretación del sueño del rey. Y la Escritura dice que Daniel oró y dice en Daniel 2:23 que Dios le dio la revelación del sueño. Y la primera reacción de Daniel no fue correr con el rey y le dijo, ya tengo la interpretación. No, antes de ir con el rey, la Biblia dice que Daniel oró y dijo, gracias Dios, porque me diste la interpretación del sueño del rey. Cuando tú necesitas algo, pides la ayuda a Dios en oración. Y si la pides y Dios te concede la respuesta, ¿qué haces después? ¿Te olvidas? ¿O das gracias? Es muy triste, pero a veces nosotros no recibimos porque no pedimos a Dios, dice en un lugar de la Escritura. Y los que sí pedimos y Dios nos concede lo que le pedimos, se nos olvida y no le damos gracias. ¿Saben que cuando el Señor Jesús llegó con su amigo Lázaro, Juan capítulo 11, Lázaro ya llevaba 4 días muerto y hasta la hermana de Lázaro le dice al Señor, ya apesta. Entonces, el Señor Jesús dice, quiten la piedra. Y entonces él ora a Dios. Le dice, Padre, yo sé que siempre me oyes. Y entonces le dice a Lázaro, sal fuera. Y cuando Lázaro sale, dice la Escritura en Juan 11, versículo 41, que el Señor Jesús dio gracias a Dios y dijo, Padre, gracias porque me oíste. Oíste mi oración. Yo sé que siempre me oyes, pero lo digo por causa de ellos, para que crean. Cristo le pide a Dios el poder para el 4, por favor. No sé quién trae el audio, sí. Entonces, Cristo ora para que Dios levante a Lázaro. ¿Y qué creen que pasa? Se lo concede. ¿Y qué hizo después? ¿O soy su hijo? Pues, ¿cómo no? ¿No? ¿Qué hizo? Dio gracias. Entonces los cristianos dan gracias por los alimentos, das gracias por las respuestas a sus oraciones. ¿Y tú agradeces a Dios por sus respuestas? En otro relato, el Señor Jesús dice en Lucas capítulo 17 que llegan 10 leprosos y le dicen, somos leprosos. Y Jesús les dice, vayan allá con el sacerdote a llevar la ofrenda que ordenó Moisés. Y dice que en el camino, Lucas 17, está esta historia, en el camino fueron sanados. Entonces uno de los 10 regresa con Jesús y le dice, gracias, fui sanado. Y Jesús dice, ¿y dónde están? ¿Qué no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde está el otro? ¿Por qué los otros no regresaron para dar gloria a Dios? Eso dice Jesús. ¿Tú das gracias a Dios por los favores que te concede? Específicamente, en este caso del ejemplo de Lucas 17, el favor de la sanidad. ¿No es valiosa la salud? Pregúntenle a un leproso y van a ver si no es valiosa. Imagínate que un leproso te dijera, te cambio tu salud por mi enfermedad. No, gracias. La salud es algo por lo cual estar agradecidos, hermanos. Cualquier favor que Dios nos conceda en nuestras oraciones, deberíamos ser agradecidos. Número 3. ¿Por qué daban gracias? Por los hermanos en Cristo. Una de las causas más repetidas en el Nuevo Testamento por la que se da gracias es por los hermanos en la fe. Pablo dio gracias en 1 Corintios 1:4 por la gracia que recibieron los cristianos de Corinto, o sea, por la salvación. Lo mismo hizo por los de Tesalónica. Gracias daba Pablo a Dios porque los había escogido para salvación, dice en 2 Tesalonicenses 2:13. También Pablo daba gracias por los hermanos en Cristo porque estaban creciendo en su fe. Romanos 1:4, 2 Tesalonicenses 1:3, Filemón 1:4-5. Cuando Pablo veía que se habían convertido, daba gracias por la salvación. Y luego cuando veía que estaban creciendo en su fe, en su esperanza, en su amor, daba gracias a Dios por el crecimiento espiritual de ellos. Cuando Pablo recibió ofrendas de parte de los filipenses, dio gracias por el apoyo material que recibió de ellos, por el apoyo ministerial, el apoyo misionero que recibió de ellos. Bueno, dice la Escritura, en ese viaje que Pablo iba por el mar que quedó ahí, estaba, Pablo iba en ese barco, hermanos, porque era preso. Por causa de la fe que predicaba de Cristo, Pablo fue arrestado en la ciudad de Jerusalén. Le pusieron una golpiza que casi lo dejaron muerto. Y luego los soldados lo iban a torturar, los romanos, hasta que Pablo dijo, soy ciudadano romano, tengo derechos. Y ahí ellos se detuvieron. Pero ya para eso le habían puesto su buena golpiza a los judíos. Lo amenazaron de muerte varias veces y lo tuvieron encerrado 2 años. Y después Pablo apeló a César para ser juzgado como romano. Y entonces a Pablo le asignaron una guardia romana que lo llevara hasta Roma. Y de camino a Roma se subieron un barco. Y Pablo les dijo, no es buen tiempo, el Señor me reveló que si nos subimos al barco en esta temporada, vamos a naufragar. No le hicieron caso, obviamente, era un reo. Y estuvieron a la deriva como náufragos. Perdieron la esperanza de vivir, dice en un lugar, el libro de los Hechos. Finalmente el barco choca contra unos escollos y se desbarata a pedazos por el poder de las olas en la tempestad. Pero todos se salvan, llegan a una isla. Y cuando estaban en la isla, los nativos hicieron una fogata para que todos se refugiaran. Y dice que Pablo estaba echando leña al fuego y en eso una serpiente venenosa mortal se le prende de la mano y le pica. Y todos los nativos dijeron, la justicia lo persigue por malo. ¿Qué hubiera sentido usted tener que sufrir todas esas cosas solo por ser cristiano? El relato termina en Hechos 28, cuando finalmente Pablo, después de todas esas tristezas, calamidades, naufragios, ayunos, fríos, persecuciones y soledad, llega a Roma. Y en Hechos 28, 15, estas palabras, ¿por qué les dije todo eso? Porque si no entienden ustedes el contexto, no les hace el mismo impacto. Pero en Hechos 28, escuchen las palabras, Hechos 28, 13, dice, del 13 al 15, y zarpando de ahí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Y el día siguiente se levantó en el 28. Dice, viento del sur, y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos a algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días, y así llegamos a Roma. Oigan el 15, estas palabras. Cuando los hermanos tuvieron la noticia de nuestra llegada, ¿quiénes? Los hermanos. ¿Hermanos qué? ¡Cristianos! vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y cuando Pablo los vio, ¿qué hizo Pablo? Dio gracias a Dios. ¿Y qué más dice? Y cobró ánimo. El día que te persigan por tu fe y te golpeen y te quiebren y te partan los labios a puñetazos y las costillas a patadas y que quedes como náufrago en el mar y ayunes 14 días y pases fríos y hambres, vas a darte cuenta si valen la pena tus hermanos en Cristo o no. Cuando vivimos en lugares de abundancia decimos, ay, ahí viene ese jetón. Ay, ahí viene esa. Nos quejamos de los cristianos. Pero los cristianos son muy importantes para Dios. Son sus hijos. Y deberíamos estar agradecidos por los otros cristianos que Él nos ha dado en nuestra vida. ¿Saben una de las cosas que más tristeza me da a mí en nuestra iglesia? Cuando alguien de nuestra iglesia se va de esta iglesia por razones no bíblicas. Y no lo digo porque yo me sienta mal, porque, como una vez alguien me dijo, como ya no le vamos a dejar las ofrendas, por eso anda ardido, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que a mí me duele? Por ustedes. Porque ustedes son personas muy valiosas para Dios, muy valiosas. Son sus hijos. Yo tengo varios hijos, hermanos. Tengo más de un hijo. Y a mis hijos yo los amo. Y yo no tolero que uno de mis hijos trate mal a otro. Son mis hijos. Los hermanos que Dios, cuando Dios te da una iglesia a ti, los hermanos que Dios te ponga ahí, es para que los ames, para que los aceptes y para que los aprecies, para que des gracias por ellos, a pesar de cómo sean. Por ese tipo de cosas dan gracias los cristianos. Por cosas como los alimentos, por las respuestas a sus oraciones, por los hermanos en Cristo que les han tocado. No se dan por vencido tan fácil con ellos. Cuando tú vas a las Escrituras y ves cómo ellos daban gracias, te das cuenta, por ejemplo, que ellos daban gracias de manera personal, como Daniel. En Daniel 6, por cuestión de tiempo solo le relato, un rey dijo, nadie va a volver a orar a otro Dios que no sea yo. Yo soy Dios ahora. Y entonces Daniel dice que fue a su casa en Daniel capítulo 6, versículo 10, y entró a su cuarto como era su costumbre y abriendo la ventana se arrodilló y empezó a dar gracias a Dios. Los cristianos dan gracias de manera personal, hermanos. ¿Usted da gracias en su vida a solas? ¿A Dios le da gracias? Pero también los cristianos dan gracias a Dios de manera material, no solo de manera personal. Muchos pasajes, pero el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos, en donde, es más, hasta había una categoría en la ley de Moisés que se llamaban ofrendas de acción de gracias. Ciertos ritos, ciertos sacrificios de animales y ofrendas materiales eran solamente para dar gracias a Dios. Y en el Nuevo Testamento se presta ese concepto ofrenda para referirse a las contribuciones materiales que hacen los creyentes a Dios. Así le llaman los cristianos a las donaciones económicas que dan a la causa de Cristo. ¿Cómo les llaman? Ofrendas. Ciertas ofrendas son de acción de gracias. Por la gratitud que tenemos a Dios damos dinero. Otra forma bíblica en que los creyentes dieron gracias a Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento fue a través de sus canciones. Muchos salmos son cantos de acción de gracias. En Nehemías 12:27 se nos dice que el pueblo cantó acciones de gracias al Señor y tantos pasajes que hay. Las canciones que tú tarareas y cantas son canciones de gratitud a Dios. De las canciones que usted se sabe, ¿cuáles recuerda que dan gracias a Dios? A ver, díganme algunas. Canciones que digan que se le da gracias a Dios en la canción. A ver. En Stockton cantamos una, ¿verdad? Te damos las gracias, gracias Dios. ¿Qué más? A ver, otra. ¿Es la única que nos quedó? Gracias Cristo, ¿verdad? Gracias Cristo. ¿Alguna otra? Muy bien, es así también. ¿Cuántas canciones que dan gracias a Dios te sabes tú? El ranchero chido no sirve, pastor. No, no sirve. Esas son las que yo me sé, pastor. Por eso estamos como estamos, a lo mejor. ¿Cuántas canciones de Acción de Gracias te sabes tú que pudieras cantar a Dios en tu diario vivir? Yo, a mí me gusta, les digo una de las cosas que me gustaría, que ustedes compusieran canciones de Acción de Gracias por motivos bíblicos. Y que grabáramos un álbum de puras acciones de gracias. 10 alabanzas de Acción de Gracias. Hacen falta ese tipo de canciones. Las canciones populares de ahora, ¿cuáles son? Levanta la mano, la unción está aquí. Levántala. ¿Y eso qué? ¿Están buenas para la aeróbics cristiano? Está bien, allá cántelas cuando haga ejercicio. Y darle gracias a Dios por motivos cristianos, por motivos bíblicos, ¿dónde están esas canciones? ¿Dónde están? Y una última forma en que se da gracias a Dios es en público, no solo en privado. De hecho, Pablo dice, si yo vengo a la reunión, eso es en 1 Corintios 14, si yo vengo a la reunión, dice, y hablo en lenguas, ¿cómo podrá decir mi hermano amén a mi acción de gracias si no entiende? ¿Qué está diciendo Pablo con estas palabras? Eso está en 1 Corintios capítulo 14, versículos 16 al 19. Pablo está diciendo, se espera que en las reuniones de cristianos den acciones de gracias mientras otros las oyen, y cuando las oyen, compartan la misma gratitud y puedan decir que, amén. Yo también estoy agradecido por eso, Dios mío. Porque eso le da más gloria a Dios. Hay más gloria a Dios, hermanos, por las acciones de gracias que damos en público que por las que damos en privado. De hecho, Pablo dice, ahí en ese mismo pasaje dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la congregación, que por cierto aquí nos da otra razón por la que dan gracias a Dios los cristianos, por los dones espirituales que reciben. Y no solo por los dones espirituales que reciben, por la medida en que recibieron ese don. Porque él dice, doy gracias a Dios porque yo hablo en lenguas. Así que él tenía el don de lenguas. Segundo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. No solo daba gracias a Dios por el don de lenguas que tenía, sino porque lo hablaba más. O sea que cada quien debe saber qué don ha recibido y en qué medida lo recibió. Y darle gracias a Dios por eso. Pero en la iglesia dice, yo prefiero hablar palabras, 5 palabras con entendimiento que muchas, porque así otros van a poder decir amén a mi acción de gracias. La acción de gracias pública, hermanos, trae más gloria a Dios que ahí tú solito a donde nadie te ve. Y Dios merece más gloria. Cuando tú das gracias a Dios, en lugar de maldecir, según Efesios capítulo 5, tú santificas tu vocabulario. En lugar de estar diciendo obscenidades y groserías, empiezas a poner acciones de gracias y santificas tu vocabulario. Cuando tú das gracias a Dios en medio de tus preocupaciones, tú le pones poder a tus oraciones. Porque Filipenses 4:6 dice, por nada estén preocupados, sino traigan sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias, agrega él. ¿Qué está diciendo? Es bueno que en lugar de preocuparte, mejor pídele a Dios la ayuda, pero no sea suficiente con pedir. También dice, con acción de gracias. Las acciones de gracias le ponen poder a nuestras oraciones cuando estamos preocupados para vencer la ansiedad. Cuando nosotros damos gracias a Dios, demostramos que somos cristianos auténticos. Y sobre todo, cuando damos gracias a Dios, nos estamos preparando para la eternidad. Porque les tengo una buena noticia. Según Apocalipsis capítulo 4:9, cuando está toda la multitud de los redimidos, los que fueron salvos al final, dice que delante del trono de Dios levantaron la voz la multitud y dijeron, Dios, te damos gracias. Cuatro veces en Apocalipsis se registra la multitud celestial delante del trono de Dios, dando gracias por diferentes motivos. En Apocalipsis 4, versículo 9, en el 7, versículo 12, en el 11, versículo 16 y también en el 17. Así que vete preparando, porque parte de las formas en que vas a adorar a Dios por la eternidad, ¿sabes cuál es? Dándole gracias. Así que, malas noticias, no hay lugar en el cielo para los malagradecidos, para los ingratos. No hay. ¿Qué te hace pensar que vas a estar algún día en la eternidad en el cielo con Dios si ahorita no das gracias? ¿Qué ajustes o cambios deberían producirse en nosotros después de oír un mensaje como este? Para empezar, a dar gracias, ¿no? Así que aquí les van algunas aplicaciones. Esta semana, cuando estés a solas, ¿solas tú? Separa un tiempo de oración y dile gracias Dios por algo. Dale gracias a Dios a solas. Pero no solo le des gracias a Dios, dale gracias a alguien también, a alguna persona. Escribe un mensaje de texto en alguien que te acuerdes que todavía vive, dices, wow, Señor, yo estoy agradecido por esta persona. Y si esa persona vive, mándale un texto y dile por qué estás agradecida o agradecido. O si no es de mensajes de textos, pues escríbele una carta el jueves. En lugar de andar tristeando ahí, nadie me visitó, se me quedó todo el pavo, ¿verdad? No, agárrate un papel, Señor, yo te doy gracias por... Y empieza a escribir una carta de gratitud a alguien. Se la pones en el correo, el Black Friday. Dale gracias a Dios, especialmente por tus hermanos en Cristo. Les voy a compartir algo que ustedes no saben. Miren en mis Biblias lo que yo tengo. Esta es una de ellas. Aquí en la primera página de mi Biblia, ¿qué creen que es esto? ¿Alguien tiene idea? Son los apellidos de cada una de las familias de mi iglesia. Cuando yo me arrodillo, abro esto y doy gracias por sus vidas. Yo me siento agradecido por ustedes. ¿Y tú das gracias a Dios? ¿Por quién debes empezar a tomar nota? Algunos no se saben ni el nombre del fulano. Ay. Dicen gracias a Dios por la palabra hermano, porque me saca de un apuro cada vez. El hermano es el hermano, el hermano ese. El hermano. Dé gracias a Dios por sus hermanos en Cristo. Haga una lista. Empieza a dar gracias a Dios por ellos. Pero no solo dé gracias a Dios por los hermanos, dé gracias a Dios con los hermanos. Hoy que estemos en las mesas, cuando estemos haciendo la fila para servirse, aprovechen en lugar de estar ahí viendo el Facebook, aprovechen en la mesa para decir, a ver, vamos a cumplir lo que el pastor nos invitó. ¿Por qué le damos gracias a Dios en esta semana de Acción de Gracias? A ver, hermanos, que cada quien comparta una razón por la que está agradecido a Dios mientras estamos ahí comiendo. ¿Les parece? Ok. Apréndanse algunas canciones de Acción de Gracias y cántenlas. Busquen esas canciones y revisen por qué dan gracias, que sean razones que valen la pena. Y sobre todo, si usted no se ha convertido a Cristo, pues ¿qué está esperando? Haga la paz con Dios para que la ira de Dios ya no pese sobre usted. Y entonces sus acciones de gracias sean mejor recibidas. Padre, te damos muchas gracias por las Sagradas Escrituras, por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, por habernos sembrado nuestra vida en esta época, en este lugar tan abundante. Es fácil distraernos, Señor, por las cosas materiales y descuidar las espirituales. Pero nosotros como cristianos tenemos razones muy especiales por las cuales practicar la gratitud. Es una cualidad esencial para nosotros y debe ser cristocéntrica y bíblica, mente hecha. Oro por nuestra iglesia para que nunca olviden esta oportunidad de ser agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.